Saludos cordiales a ustedes, amigos, amigas. Qué gusto el estar ya listos para compartir. Hoy venimos muy alegres, muy prendidos, porque vamos a realizar muchos juegos tradicionales. ¿Y saben qué? Voy a necesitar la participación activa de ustedes, marcando el 2220-966. 2220-966. Necesito que usted nos comente qué juegos habían en su tiempo, si es que son jóvenes, igualmente qué juegos les encanta, aunque ahora pasan en el celular, ahí juegan un Candy Crush, ¿qué más hay por ahí? No sé, pero es una particularidad especial la de esta generación. Pues antes jugábamos y estábamos entre más niños, más grande era la ronda, era espectacular. Ahora vemos que los chicos están sentados debajo de un árbol, quizás 100 chicos, pero cada quien en su mundo. Así que 2220-966, las personas que llamen hoy. Bueno, yo tengo aquí en mi mesa de trabajo un CD de Marisa Cedeño, que dejó otro adicional el pasado viernes. Así que quienes llamen, o la primera persona que participe más adelante en el programa, se hace acreedor a este CD de Marisa Cedeño para que pasen por los estudios de la radio retirándoles. A ver, amigos, a más de esta invitación especial que le estamos haciendo para participar, ¿qué les parece si nosotros nos vamos ya con nuestra reflexión, agradeciendo a todos los medios de comunicación que reprisan Florilegio Musical Ecuatoriano en Saraguro, en Santo Domingo de los Áchilas, en Cañar, en Baños, a través de los satélites de la Corape, de Radio Chiriculapo? Gracias, amigos y amigas, a todos y todas por escucharnos. Pero bueno, aquí les va la reflexión de hoy. Esta dice: a mis años y a tus años, recuerde que la compartimos desde la página de Shoshan, y dice: nos dicen que a tus años y a mis años ya no tenemos edad para amarnos, que nos espera por todo hogar las cuatro paredes de un asilo, como única ventana a la luz de un televisor, como única emoción las partidas de cartas, como única compañía el calor de un animal y como única esperanza un día tener algo distinto. Yo sigo vivo. Mis manos todavía pueden acariciar y mis labios se mueren por volver a besar los tuyos. Mis pies aún recuerdan los viejos pasos de baile y mis brazos todavía puedo estrecharte con fuerza para cálidamente protegerte otra vez de cualquier viento. Ni tus sentimientos ni los míos tienen arrugas, están limpios, claro, a la luz de nuestros ojos. Tu cuerpo y el mío hace mucho que dejaron de ser niños, pero tienes los ojos azules de niña traviesa y mi alma corre todas las tardes a la playa, resistiéndose día a día a madurar para poder volver a jugar entre las peñas e ir a robar para ti manzanas de los huertos prohibidos. Pero no recuerdo, no quiero recordar el pasado, ni el bueno ni el malo. Quiero vivir el ahora, el ya, contigo, abrazados. Y mucho mejor si recordamos esos juegos tradicionales. Vivir nuevas emociones, inventar nuevos besos, recorrer nuevos senderos antes de volver a encontrarte vagando por un minero sin luz. Entre frías galerías de infinita oscuridad azul, excavando cada día con mis manos una nueva razón para vivir. Pero ahora tú eres mi faro, mi razón única, mi esencia. Quiero volver a pasear y sobre todo ver esos espacios junto a ti y que vuelvas a sonreír con tus tonterías o tomar un helado compartido o acariciarnos en la oscuridad y abrazarnos hasta el amanecer. No me hables de los años pasados y perdidos. El único tiempo para mí baldío es el que pasa sin estar a su lado, sin poder decirte que te quiero, sin querer amarte, sin amar hasta querer morir en tus brazos, sin morir por tu querer, sin querer que me ames como yo te quiero y te amo y muero. Y sé que me quieres, porque la luz de tus ojos es la misma de siempre y tus ojos nunca han mentido. El tiempo ha pasado y nuestras vidas han corrido y trompezado muchas veces, maldigo a la parca que ha jugado con los hilos de nuestros destinos. Pero ahora volvemos a unirnos. No es nuestra hora final, sino es una nueva hora primavera. Que digan lo que digan nuestros hijos, nietos, que pueda que lleven nuestra sangre, pero no nuestros sentimientos, que a tus años y a los míos vamos a amarnos hasta el último suspiro. ¿Qué tal, mis amigos y mis amigas, esto, no? ¡Qué interesante! A mis años y a tus años. Nos olvidamos del pasado, nos olvidamos de esos momentos quizá tristes, pero hay nuevas oportunidades que nos regala la vida, y esa hay que vivirla hoy. Autoestima arriba, amigos, amigas, y vamos a darnos ese abrazo de los buenos días, esa nueva oportunidad que nos regala la vida. Y los que estamos acompañados, pues corra, vaya corriendo, dé el abrazo a las personas que comparten con usted, porque es una linda forma de empezar este nuevo día. Ayichichi, ayipunya, ayituta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que usted nos escuche. Gracias por sintonizarnos y enseguida yo me voy con más música y al regresar estamos ya en esos juegos tradicionales, quizá con las sogas, saltando, jugando al trompo, con las canicas por ahí, el pepo que decíamos más antes, bueno, cuántos juegos más. Y la canción que vamos a escuchar a continuación, esta lleva por título Eterna Primavera junto al maestro Segundo Bautista. Déjame sentirte mía, como el último recuerdo, ya que sabes que muy pronto debo alejarme de ti. Quiero tenerte en mis brazos y besarte tiernamente, aunque mañana mis ojos se nublen de llanto con el triste adiós. Aunque mañana mis ojos se nublen de llanto con el triste adiós. Me sentí de mía como el último recuerdo, ya que sabes que muy pronto debo alejarme de ti. Quiero tenerte en mis brazos y gozarte tiernamente, aunque mañana pronto se nublen de llanto con el triste adiós. Aunque mañana mis ojos se nublen de llanto con el triste adiós. ¿Cuántas horas de alegría vivimos felices, y hoy te toca despedirnos? Qué triste, ay, qué triste. Y el adiós, ya mi regreso, vuelvo a tener tus caricias y una eterna primavera entre los dos renacerá. Y una eterna primavera entre los dos renacerá. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y nosotros aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en este escenario especial, quiero comentarles que estamos jugando. ¿Y saben a qué jugamos? Jugamos a la rayuela. Pero esta rayuela es especial, no es la del gato, ni es la del sábado en cualquier esquina, ¿no? Esta es la del sábado en medio, así se llama, la del sábado en medio. Bueno, y vamos entonces nosotros en este instante, ya perdimos, vamos a darle la ficha a Patricio, gracias por venir a jugar la rayuela y cuántos juegos más. Buenos días, Laurita. Buenos días a nuestro amigo Diego Salazar aquí en el control de sonidos. Y buenos días a todos los oyentes, ¿no? Como siempre, deseándoles una bonita semana desde los micrófonos de la Radio de la Casa de la Cultura. Gracias por habernos invitado para hablar de los juegos tradicionales del Ecuador, lo que en el Centro Cultural Huasipungo se ha investigado un poquito sobre los juegos antiguos, tradicionales, y para ello te invito, Laurita, y a los amigos a conocer desde los juegos indígenas, luego los juegos mestizos hasta los juegos más contemporáneos, que además los juegos contemporáneos creo que está de más decirlos porque todo el mundo los tiene en su celular, en su computadora, etcétera. Pero vamos a hacer una especie de historia. Claro, y vamos a conocer esa historia desde el mundo indígena. Miren, qué juegos nomás habían ahí. Pero también nosotros necesitamos, marca el 2229-66, 2229-66, gracias a Víctor Hugo García por comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. Bueno, empecemos entonces contándoles un par de juegos indígenas antes de hacer un poquito de música. Claro. El primer juego indígena que les vamos a contar es el juego del piruro, ¿no? Entonces, el juego del piruro, ¿y en qué consiste el juego del piruro? Es un juego de adultos en el cual durante el velorio, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los fallecimientos? En el cual durante el velorio, para amenizar la noche, los adultos, la noche que pasan acompañando al difunto o difunta, se ponen a jugar, o sea, juegos de adultos. Entonces queman unos maíces, ¿no es cierto? Unos maicitos. Granos de maíz. Granos de maíz. Lo queman del un lado y empiezan a lanzar en el piso como dados. Aquella persona que sale menos favorecida con los dados, con el lado que está quemadita, o sea, el que saca menos puntaje, tiene que ir pagando una prenda de vestir, de multa, ¿no? De ¿cómo se llama? La prenda. Entonces va pagando. Cuando ya casi no tiene prendas de vestir que entregar, para recuperarlas tiene que cumplir, ahí sí, completar el juego. Entonces le ponen, por ejemplo, un pilche de chicha en el piso y con las manos hacia atrás abre las piernas y tiene que agacharse hasta tomar el vaso de chicha sin haber usado las manos. ¿Y cuál sería el sentido de este juego según el análisis que ustedes han llevado, Patricio? Bueno, primero está en juego la habilidad. Primero, que el tiempo de difuntos hay que conceptar lo que es un tiempo de juegos. Ya vamos a hablar que el mundo mestizo también juega, verás, en el tiempo de difuntos. Esto tiene relación con nuestra distribución del calendario anual, ¿no es cierto? Entonces llegamos al Día de los Difuntos y no solo es que el mundo indígena juega, los mestizos también hemos heredado mucho de esa cultura indígena y ustedes recuerden, pero no quiero salirme primero del tema del indígena, recuerden que los mestizos juegan, recuerden a nuestros abuelitos jugando canicas, jugando rulimanes, jugando perinola, pero ya vamos a hablar de todo eso. Entonces, volvamos al mundo indígena. Es la solidaridad, el compartir junto al cadáver, se pone en juego durante estos juegos del Día de los Difuntos. Otro juego. Solo es en el Día de los Difuntos este juego. Este juego indígena. Otro de los juegos de esa misma fecha es, por ejemplo, el juego del zambo. Le ponen al castigado en un costal, ¿no es cierto? Cierran el costal y lo hacen rodar como zambo. Ay, pues mira, no, yo imagina. Creí que era el zambo que me iban a poner que dé vueltas, piruelas. Hay otro juego también. ¿Y ese juego del zambo para qué es? Para que puedas recuperar las prendas que perdió en el primer juego de piruro, de los dados de maíz. Ya. Si se deja hacer rodar, entonces él puede recuperar sus prendas y volverse a vestir. O sea, son juegos de adultos. Un tercer juego es el del gallo y la gallina, los dos castigados. Tienen que divertir al resto de gente que está ahí, haciendo el uno el papel de gallo y el otro de gallina. Es decir, estrictamente juegos de adultos del mundo indígena, ¿no? Ahora, siguiendo con el mundo indígena, ¿qué podríamos hacer? Ya juegos infantiles. Recuerden ustedes que muchos de los juegos infantiles fueron transmitidos a nosotros. Y como nuestro mundo indígena está muy ligado a la, al trabajo agrícola, ¿cierto? Está muy ligado a la cosecha, a la siembra. Entonces los juegos también tienen relación con ello. Por ejemplo, no podríamos jugar tortas si es que no ha habido cosecha, ¿verdad? Porque jugábamos con fréjoles, de ciertos colores, con las tortas mismo que llamábamos esas habitas secas. Es decir, está relacionado directamente al trabajo, al calendario agrícola. Las ollitas de barro, a ver si estuvo buenas. O el juego de las cometas. Necesariamente tiene que ser en un tiempo en que haya viento, ¿no es cierto? Entonces, lo que queremos poner en evidencia es que el tiempo, la concepción circular del tiempo que tiene nuestro mundo indígena, tanto para sembrar, preparar el terreno, sembrar, deshiervar, cosechar, dejar descansar al terreno y otra vez empezar como en círculo a sembrar de nuevo, etcétera. Toda esa concepción circular del tiempo del mundo indígena se ve reflejado en los juegos tradicionales. Al rotar también los juegos, porque hay la temporada de trompos, la temporada de canicas, la temporada de cometas, la temporada de las rondas. Guardas los trompos y sacas la cometa, ¿no es cierto? Pero no es que todo el año juegas con cometas. Evidentemente. Cada tiempo de cometas los guardas. Y así sigues sacando otros juegos, los billuzos, que ya vamos a seguir explicando. Entonces, todos esos juegos están relacionados a esta concepción circular, porque luego de un año, de nuevo abres el cajoncito, la gaveta de los recuerdos y sacas los trompos, lo que tenías escondido, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer un par de los, ¿cómo era el juego de los indígenas? El piruru. El piruro. Mire, que ya me olvidé en un minuto el piruro. Propongamos música indígena para matizar. Vamos nosotros a seguir en este juego y mientras tanto, escuchamos una canción, pero ¿qué pasó? Quiero que ustedes se motiven 22-29-66 y nos comente alguno de esos juegos. Chapika, tukui kunami, yana manga pika usashka. Shinapimi pachakama yayaka, churuta maimai wakachishpa, imatyashka tarurashka. Kanchis pachamamaka uacharishka kam. Chimborasi to chimborasi. koto pagli jao, koto pagli jao, pichin chago jao, pichin chago. Rasoya, warmi rasogo, hari yakoya, warmi pugyo. Ahí podemos escuchar uno de los cantos ceremoniales del mundo indígena y una particularidad especial que nos comenta Patricio es que este tema musical precisamente fue grabado con los instrumentos del Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Pedro Pablo Traversari. Sí, interviene en este el músico, yo le digo músico mayor, el maestro José Quimbo, que fundó el grupo Peguche. Y entre sus amigos es conocido como el Shairi. Es una persona con mucha sabiduría, no solo en la parte musical indígena, sino sobre las tradiciones, la filosofía, los contenidos de la lengua quichua, etcétera. Realmente es un sabio José Quimbo. Imagínate tú, ahí, y al parecer, pues los instrumentos del Museo Pedro Pablo Traversari, que ¿quién diría que tienen ese sonido? Y hay varios, solo voy a salirme un poquito para decir que miren, hay es a veces la limitación de los recursos económicos que no nos permite cumplir esos sueños. Hay sueños como, por ejemplo, hacerlo sonar para que los visitantes al momento de pasar por ese espacio puedan escuchar el sonido de estos instrumentos. Por supuesto. Y ojalá se haga ese sueño. Sí, los que hemos visitado siempre robándonos este espacio, esta salida del tema, digamos, los que hemos visitado hemos disfrutado de la habilidad de un señor, no tengo bien la ahorita, tal vez tú lo conoces, que trabaja en el Museo Pedro Pablo Traversari, un maestro de la música. Juan Muyo, ¿te refieres a él? No, aquí en el Museo de Pedro Pablo Traversari, es un amigo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, funcionario de la casa, que hace sonar algunos instrumentos, que toca el piano, que atiende a los chicos cuando llegan al museo. Mira, todavía no tengo información de eso, porque lo que sabíamos es de Islandia Báez, que es la que se encarga de este museo, ¿no? Pero sí, he compartido. Yo, bueno, y le vamos a invitar entonces al compañero para que venga al programa. Alguna vez llevé un grupo de estudiantes de gestión cultural a visitar el museo con la guianza justamente de la señora Islandia Báez, y allí sacó, aparte de los instrumentos que se están exhibiendo, nos sacó unos cartoncitos con otros instrumentos y los pudimos ejecutar. O sea, personalmente me pidieron que los toque. Toqué unas payas, toqué unos pingullos, unos pífonos, y estuvo maravillosa esa experiencia. Bueno, una experiencia que están cordialmente invitados todos a vivirla. Bueno, y vamos a enseguida nosotros a seguir con estos juegos, me parece. Sí. Patricio, y recordándoles también que no hay que olvidarse de visitar el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde están los Diablos de Píllaro, que llegaron a la capital de los ecuatorianos. Sí, están hasta el día 19 de diciembre, desde el martes hasta el sábado, desde mañana martes hasta el sábado, todos los días a las 10 de la mañana, con charlas, con videos pedagógicos para explicar el origen de los diablos, su significado, etcétera, y la exhibición permanente de 45 máscaras originales de mañana martes 10 a las 10 horas habrá ya una charla para conocer algo sobre el origen de los diablos, sí, de Píllaro. Y todos los días hasta el día sábado, las bueno, charlas a las 10. No hay que perderse. Volvamos. Ahora, ya hicimos la rayuela, que habíamos dicho que se jugaba por ahí, pero no quisiera romper el esquema de Patricio, porque él nos trajo ya, y vamos a hablar de uno de los juegos. ¿De cuál se trata? A ver, empecemos vamos por esto. Yo quisiera que, como tú le decías, a la gente, si quiere echar una llamadita y nos diga qué jugaba de chiquito, ¿no es cierto? Tú tienes amigos de la tercera edad que han venido acá a cantar y todo, del SEAM, del centro, que les he escuchado aquí en entrevistas y en cantos. Ojalá alguien de ellos pueda llamarnos y contarnos qué jugaba de chiquito en su pueblo con sus amigos. Hasta eso hablemos. 22-29-66. Así, perfecto. 22-29-66. Para que nos llame. El zumbambico. A ver, ¿qué era el zumbambico? El zumbambico era un objeto circular que tenía cuatro huequitos como un botón. A eso tenía una piola. Ya. Y esa piola había que hacerle como dar vueltas, ¿no? Hacia adelante, sí, hasta que la piola venía a torcerse. Exacto. Una vez que estaba torcido, templaban y él empezaba a sonar zum, zumbaba, zum, ¿no? Zum, es el zumbambico, entonces de ahí viene su nombre. Sí, algunos zumbambicos eran construidos con botones grandes, ¿no es cierto? Otros zumbambicos construidos con tillos aplastados. Nos daban, claro, los primeros, exacto. Y justo te iba a decir eso, el trabajo que se daban los niños o los papás para ayudarles a hacer esos jueguitos a aplastar los niños. Los porque ya después iba pasando el tiempo y eso se convierte en algo tecnológico donde ya lo podías Encontrar en el mercado. Y recuerdo también que los carpinteros en las ebanisterías, para hacer, a ver, recuerden la imagen de la guitarra, para hacer la boca cortaban un círculo que también tenía cuatro orificios, los niños cruzaban los cablecitos, los hilos, la cuerda y jugaban zumbambico con esa madera circular que salía de la boca de la guitarra. Imagínate, y había que tener, ¿cómo se dice?, un poquito también de talento, porque cuando se hacía el zumbambico de las tapillas también se corría mucho riesgo. El accidente, generar accidente. Claro, imagínense ustedes todos estos juegos. ¿Qué otro había por ahí? A ver, en honor al tiempo sigamos hablando. Acá tenía yo siempre traigo mis apuntes, ¿no?, de lo que hemos ido. Partamos por el tuyo, a ver. Cuéntanos cómo se jugaba rayuela. A mí me encantaba y hasta ahora me gusta, pero ya no lo puedo hacer porque me encantaría tener esa misma diversión que cuando era pequeña. Había la rayuela que se hace los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Entonces hacías un cuadro donde estaban los días de la semana y tenías que ir pasando la ficha hasta llegar a domingo, y una vez que llegabas ibas parando a tus casas donde ya no podían utilizar tus compañeros. Pero también podías dar un espacio de arriendo, ¿no? Para sí, que puedas sí, pisar, por supuesto, porque si no, ¿cómo pasabas al resto? Al siguiente. Ya. Y aparte de eso, la rayuela tenía el sábado en la forma rectangular arriba, pero podías hacerle el domingo en medio y era mucho más atractivo esto. Y había la de caracol también, la del gatito, claro. Todas estas rayuelas. Vamos a recibir una llamada. Florilegio Musical Ecuatoriano le da la más cordial bienvenida. Adelante. Buenos días, Laurita. Vilma le saluda. ¿Cómo está usted? Cuéntenos, ¿qué pasó en esa época? ¿Qué jugaba usted? Uy, yo jugaba de todo, verá. Ver, yo jugaba a los trompos. Yo jugaba a los tijos. Yo jugaba a los cocos. Yo jugaba al gato y el ratón. Jugaba al don pirulero. Jugaba un maravilloso montón de juegos. ¿Cómo era el pirulero? El que dice así, dice, este es el juego de San Pirulero, el que tiene, a ver, este es el juego de San Pirulero. ¿Cada quien atiende cada su juego? Cada quien atiende a su juego, y entonces se ponía las, y se bailaba. Este es el juego de San Pirulero. Y bueno, y hay algo que en esa época decía, hay la época del machismo, donde decían que las niñas no pueden jugar esos juegos como los trompos, las canicas. ¿No? No tuvo problema. Mi tiempo, ¿no? Yo era caricina, como decían, la palabra decía caricina. Bueno, no quise decirlo, pero ya lo digo. Es que hay que decirle cómo es la situación verdadera. Le yo me puedo... decía los tapiales. Mi amiga. Mi amiga, yo los varones de las casas de aladeñas eran porque jugábamos el carnaval. Y después del carnaval le eran las fiestas. Mi amiga, yo le quiero hacer una pregunta, si es posible. A ver. Mire, ¿es verdad que en estas ocasiones de salir a jugar entre los grupos de amigos del barrio, del sector donde uno vivía, ¿no es cierto?, servían para ir congeniando, ir fijándose en la pareja, ir enamorándose, es decir, eran espacios de socialización, claro, para ya ir consiguiendo ahí algún enamoradito, enamoradita, claro, ¿verdad? A ver, cuénteme. En ese entonces yo todavía era guagua para esas cosas. Pero los otros... pero ya miraba a alguien, porque uno desde chiquito ya empieza a mirar ahí su caballero. No, no. Nosotros jugábamos sanamente a los huevos de gato, ¿sabe cuáles eran los huevos de no. gato? No. A ver. Esos que se hacían unos huecos en la tierra, ¿ya? Varios huecos, y entonces el que embonaba, cogía la bola, embonaba la pelota, y cogía y lanzaba a la persona que quería, y si le tocaba, tenía que hacer ya el juego. Ajá. El juego del gato, algo parecido como esto de los bolos. Del golf. Del golf, también, donde empotra... Eran las pelotas pequeñas de que se hacía 3, 4, 5 huecos en la tierra, y ahí se hacía como... Y lanzaba la pelota en la tierra, lanzándole así despacito. Si se embonaba en un hueco, la persona que embonaba en el hueco cogía la pelota y lanzaba. Pero como otra... quemarle, ¿no? Sí, lanzaba a la otra persona. Si le topaba, estaba quemada. Entonces eso es que ella volvía a hacer el juego. Señora Vilma, ¿dónde jugaba esto? Yo jugaba eso en la Inclana, jugaba en San Juan, porque los barrios de que yo vivía fueron en la Inclana cuando yo era chiquita, en la Inclana bajo de San Marcos, bajando las gradas, ahí vivíamos. Y había ahí pues el carrusel, que a mí me encanta el carrusel, en ese entonces venía el Negrito del Baté y mi amor platónico, que es Leo Marini. Señora Vilma. Y ahí pues todos los cantantes extranjeros que venían y eran las músicas maravillosas. Por eso es que a mí me gusta Señora Bonita. Qué linda. Señora Bonita, muchas gracias a usted por su participación. Se hace acreedora al CD de doña Maritza Cedeño, que está aquí para que pase por los estudios de la radio. Muchísimas gracias, Laurita. Muchas gracias. Y felicitando del programa, porque usted hace lindos programas. Ya sabe, yo soy su... Mi hincha. Su hincha. Soy hincha de la cultura. Muchísimas gracias. Y nosotros... Gracias, saludo a todos. Y a Pachita también, porque no le he oído tiempos, no les veo porque no me he ido. Muchas gracias a usted. Ya me debí por ahí, Laurita. Gracias, un abrazo para usted, gracias, y nos vamos con música. Hasta luego. Musical ecuatoriano. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Y ya regresamos y vamos a seguir nosotros jugando a ver la persona que hace unos minutitos nos había regalado una llamadita. Puede marcar ya en este instante al 2220966, 2220966 y participe con nosotros con esos juegos tradicionales que usted jugaba o que de pronto juega en los actuales momentos. Vamos, Pato, con los juegos. Vamos a describir rápidamente algunos juegos, recordándole a nuestro amigo o amiga oyente que llamó hace unos minutos que esperamos nuevamente su comunicación. Al tercero les contamos. La rayuela, como decía Laurita, se traza en el piso un dibujo llamado rayuela en forma de cruz o diversas formas también, como decían, para en cuadraditos para ir saltando, ¿no es cierto?, con el resto de niños lanzando una ficha. La pelota era un juego de equilibrio. El jugador de pies lanzaba una pelota constantemente contra una pared mientras repetía las frases: oé, oé, con esta mano, con este pie, para adelante, para atrás, media vuelta, vuelta entera, mientras seguía rebotando la pelota en la pared, o sea, con sus claro. manos. Nosotros, o el 10 también le decían a esto en mi tierra, era el 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y se buscaba diferentes formas de o vas intercambiando con otro Exacto. jugador. Bueno, permíteme recibir la llamada, ya vamos, está en línea. Cordiales saludos a la dama o el caballero que nos acompaña a través del 2220966. Muy buenos días, licenciada Laurita. Enrique Bolaño le saluda. ¿Cómo está usted? Gusto de saludarle a los tiempos, mi estimado amigo. También quería acotar un par de jueguitos que a había. Ver. El pique, que era con monedas. Se le ponía una moneda en el suelo y se le tiraba con otra moneda tingando contra la pared. A ver si es que se acercaba, el que se acercaba más a la moneda que estaba en el suelo, ganaba la mesa, digamos, el juego. También había otra que se llamaba la guaraca. Nos reuníamos los muchachos, hacíamos un círculo, pero con la vista al centro del círculo. Entonces otro se iba por atrás con una correíta, decía, nadie mira para atrás porque aquí anda la guaraca. Entonces esa persona le daba a cualquiera, le daba la correíta y al que estaba a la derecha le seguía castigando. Era así la guaraca. El guaracazo debía haber sido. Ahora para completar, si me permite, un pequeñito poema. Por supuesto. Dice así, Laurita, dice, inocencia es el título. Dice, esa culpa no fue tuya. A que sientas decepción. La culpable es la inocencia con que nace el corazón. Esa pena no es tan mala a que sufras cruel dolor, si tú apenas conocías de la vida la ilusión. Te engañaron con promesas, cual regalo en Navidad. Te ofrecieron muchas cosas, menos la sinceridad. Para mí siempre eres buena, ya no debes de llorar. Si sufriste algún fracaso, no hace falta recordar. Hoy que estás en mi camino, yo te entrego el corazón, la verdad de mi cariño y el volcán de mi pasión. Gracias, Laurita. Gracias a usted por su participación en este programa de Privilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, ahí hemos podido escuchar el piqué y la guaraca, que se jugaba en aquel entonces. Y bueno, Patricio, tú continúa sí. con tus juegos. Qué bonito, ¿no? Qué lindo recordar. Los que, yo creo que las personas que nacimos en el campo, que tenemos fuerte origen campesino, también recordamos bastantes juegos de nuestra tradición. Otro de los juegos era el trompo, como tú decías. Se jugaba con un trozo de madera que le daban hasta la ahora forma. La forma de trompo, ¿no es cierto? Y hay que recordar, solo, permíteme ¿sí? que te diga, lo que yo te decía antes, cómo se va buscando la forma de hacer las cosas más rápido, ya en las ebanisterías, ¿está bien? Ahora ya hay tornos. Ya, tornos claro. especiales para hacer los trompos, pero recordemos cuando lo hacían a pulso. Yo recuerdo unos tíos que para darles a mis hermanos los trompos buscaban un trozo de madera, luego le iban dando forma con un machete, finalmente con un trozo de vidrio le iban raspando para que eso vaya que quedando lisito, ya bonito poniéndole el clavo ahí. Era un proceso. El puyún, que es el clavo claro, final. Que quizá no es tan... es un trabajo más grande el que tenían en aquel entonces porque era artesanal. Y se lo lanzaba con una cuerda y había grandes, hábiles bailadores de trompos que lo hacían roncar, que lo hacían dormir, que lo bailaban en el filo de la cuerda. ¿No es cierto que sí? Y solo hay que visitarle aquí cerca del antiguo penal al amigo maestro que hace los trompos y que sabe hacer cosas espectaculares con los trompos. Vamos a describir rapidito. Una variante de los trompos es el cushpi. El cushpi viene a ser un trompo hexagonal, ya no redondito, hexagonal, más largo que el trompo, con su puyún, pero la habilidad de nuestros indígenas les permite hacer bailar con un fuete. Lo van dando de fuetazos y lo van llevando por las calles del pueblo. El concurso es el que llega. Pero es mucho más grande, ¿verdad? Es mucho más grande y se le da de fuetazos y la habilidad de los indígenas, de los compañeros campesinos, hace que el cushpi pueda seguir bailando sin caerse. Es una especie de trompo, como digo, hexagonal, pero mucho más largo. Y que es mucho más hábil, entonces imagínense, el golpe hace que pueda ir corriendo más y más que y pueda más. Ir más. ¿Qué otro más hay? Bueno, sigamos rapidito para que nos llamen y nos cuenten, ¿no? Sí, mira, ya tenemos otra llamadita, así que vamos a permitirles a la persona que se encuentra en el 2229-66. Gracias por llamarnos, adelante. Buenos días, Laurita, le está hablando Carmen Bravo. ¿Cómo está, Carmen? Bien, gusto de saludarle. Es que yo sí lo escucho todas las veces que puedes, que a veces, como ya a nosotros nos toca de hacer un poco de ejercicio, nos toca salir a caminar, entonces a veces no lo escucho. Pero cuando estoy en la casa sí lo escucho todas las veces. A ver, Carmen, cuénteme, ¿qué jugaba usted? Un gusto saludarle. Verá, nosotros también, como yo vengo de provincia. ¿De qué lugar? Por ahí de Loja. Ya, adelante. ¿Qué jugaba en Loja? Nosotros vivíamos en Cariamanga. Bien. Entonces, ahí era, jugábamos, lo que dice el señor, lo que estamos escuchando, la rayuela, eso sí era, eso era en todas partes. Jugábamos al gato y al ratón, jugábamos... Cogidas. Como eso de la pelota también jugábamos a las... ¿Cómo era? A las quemadas. Una pelota que tirábamos al cuerpo de la persona y no me acuerdo el nombre. Quemada, la quemada parecía. Ah, las quemadas, ¿sí? Cierto. El que se dejaba pegar ya estaba quemado. Jugábamos el patio de mi casa... El patio de mi casa también. Es muy particular. Ajá. Cuando llueve se moja sí, y no sí, se más. Eso jugábamos. Y también, o sea, ya cuando... Eso era cuando estábamos en la escuela, ahí en los recreos. Cuando estábamos en la casa de noche también así mismo jugábamos a las... O sea, a las cogidas, a las escondidas, pero... Así lo que dice el señor... O sea, antes era la gente... O sea, por nuestras ciudades, pueblos todavía... Era tranquila, o sea, entonces jugábamos, no hasta había la ninguna medianoche. Especie de maldad, nada. Doña Carmita, una pregunta. Usted jugaba la cuerda, eso que decían, soltera, viuda, casada, divorciada. Ajá, ese a también. A ver, cuéntenos, ¿cómo era? Ese, pero no me acuerdo, o sea, mucho. Ajá, eso, o sea, ahorita porque está haciendo el recuento de los juegos, entonces ya me acuerdo, pero y si no, no. También jugábamos el florón, bueno, ese era... O sea, de poder una prenda, pero eso era ya cuando estábamos así en la noche, ahí jugábamos sentados porque no había, a veces, como correr mucho, porque ahí no había mucha luz, no había, o sea, no mucha claridad, entonces sentábamos a jugar, ajá. Doña Carmita, ¿se acuerda del juego de las ollitas? Eso también, a ver, ajá. Cuéntanos, ¿cómo se jugaba las ollitas? O sea, que cogíamos a una niña, o sea, a una persona la cogíamos y la alzábamos, o sea, los brazos, eso. Ajá. Sí, por supuesto. Y usted resultó ser una olla buena. Y le cambiamos de lugar y cuando ya se zafaba, entonces decíamos, esa olla ya no vale. Sí, era desechada esa olla. Ajá, se desechaba, estaba desechada. A lo que era también lo que jugábamos las bolas. Eso era juego, o sea, de los hombres también, pero nosotros también, o sea, jugamos y a ver el que se ganaba más las bolas. Lo que no he jugado nunca los trompos. Sí, ese puede ser el juego de hombres, eso le decíamos que eran de los hombres nomás. Carmita, muchísimas gracias a usted por su participación. Para mí ha sido un gusto haber saludado, que tenga una linda semana. Un abrazote para don, ¿cómo es Patricio? El señor Robalino también, que gracias, nos da Carmita, a conocer los juegos antiguos, eso que nos hace recordar. Un abrazote y que tengan una linda semana. Gracias, y nosotros vamos a seguir con juegos porque ya tenemos que terminar. Pato, un resumen rápido, mira, que esto está chévere, quizá queda pendiente para seguir contando la próxima semana. Es bonito recordar eso. Por supuesto, ¿a quién no le gusta eso? Muchas veces no se piensa que esto es parte de nuestra identidad cultural. O sea, todo esto ha ido construyéndonos como seres humanos con identidad ecuatoriana. Por ejemplo, vayamos a recrear otros juegos rapidito. Los pepos, ¿se acuerdan los pepos? Coger una canica e ir tingando las canicas pegándose pepos, ¿no es cierto? Y aledaño a los pepos para que no juguemos tanto, no nos demoremos cuando nos mandaban a hacer las tareas, los mandados. Ya se inventaba la mamá el cuento de que el niño jugaba demasiado canica y se lo llevó el diablo. Sí. También para quedarnos en un solo sitio jugando con las canicas se hacía lo que se llamaba capital o culebra, para ir excavando contillos en el suelo, ¿no es cierto?, en la tierra, y les hacíamos rodar a las canicas pegando pepos dentro del canalito, sin salirse. O sea, hay que ser muy hábil. También tenemos el juego de la cebolla. ¿Te acuerdas del juego de la cebolla? En este juego los participantes se sujetaban uno tras otro, dice, con las manos en la cintura. El primero se agarra fuertemente del poste de luz, ¿te acuerdas? Ajá. O de la columna de una casa. La persona que queda libre es quien tenía que ir arrancando la cebolla. La yuca, yo le conocía eso, como vamos a sacar la yuca. Ah, entonces depende de lo que cosechamos. Depende de la cosechamos, exacto. La costa era la yuca. Ya, hay otros juegos que son ya más colectivos, más comunitarios, ligados a la fiesta popular. Digamos, lo que acaba de ocurrir en diciembre, los coches de madera. Coches tradicionales, diseñados, confeccionados por nuestros hábiles artesanos, solo con madera, ¿no es cierto? Mi papá sí nos hacía coches de madera allá en San Miguelito, como había bajadas desde Huaynacurí. Nos íbamos cargando el coche para bajar rodando. Mira, que nunca tuve un coche, pero me hubiese gustado, y creo que esa era la... Más bien allá en mi tierra era más usual la carretilla, pero no para participar en juegos así grandes, pero sí para jugar en la casa, ¿no es cierto? Nosotros, otro de los juegos... comunitarios ligados a la fiesta popular es el palo encebado, en donde los priostes han atado en la punta del palo encebado objetos de cierto valor, como que será billetes, ollas, juguetes, de todo un poco, y le enceran al palo con aceite, con manteca, con grasa, y hay que trepar. El que primero llega se va obteniendo, o se ayudan y van ahí también la solidaridad, entre todos se reparten el premio. Ahora, Pato, ¿qué vamos a hacer el próximo lunes? ¿Seguiremos en los juegos o qué es lo que vamos a ver? Me parece que me contabas que ya es el último programa del año, según yo no sé si todavía, ya porque la otra semana es Navidad, ¿verdad? Porque me gustaría hacer una especie de resumen, de recuento de lo que hemos visto. Perfecto, entonces lo vamos a hacer. Historia de las músicas, las fiestas populares, los juegos, las comidas, entonces para que sea bonita. Y ahí cerramos con broche de oro. Sí, para cerrar el año y agradeciéndote. Ya estoy como ya finalizando el año con esos aires, pero hay que agradecerte, Laurita, siempre por este espacio que nos das. No tiene que agradecerme, más bien es al revés. Gracias a usted por donarnos parte de su tiempo y venir a la radio todos los lunes. Y sé que vendrá una nueva temporada en el 2016. Sí, sí, con nuevos proyectos para venir. Muchísimas gracias a ustedes, amigos, amigas. Vamos a dejar algo de música por ahí y nos despedimos deseándoles que pasen un bonito día. Y no se olvide, de 8 a 9 de la mañana, siempre Florilegio Musical Ecuatoriano. Y en nuestras radios amigas, a la hora que usted ya sabe, pues puede sintonizarlo. Radio Macarena, Radio El Buen Pastor, Radio La Voz de Ingapirca, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños y www.corape.org.es y la radio de Chiriculapo, blogspot.com. Música.